Megáfono Joven. Un espacio de expresión juvenil. Descubre con nosotros. ¿Y nosotras? El arte. La cultura. Los derechos humanos. Pensamientos diversos. Así como diversos somos los jóvenes. Ven a participar y a compartir tu voz. Megáfono Joven. Abierto a tus propuestas. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Deseo que tengan un lindo inicio de mes. Hoy, primero de diciembre, estamos aquí desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y estoy hoy con también mi amiga Karen. Hola, amigos y amigas megafónicos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Me di un poquito de vacaciones, lo siento. Y como siempre les digo, tenemos un programa interesante hoy. Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre los barrios de la ciudad de Quito. En especial, girasoles de monjas. Claro que sí, Karen. Sí, ya vamos a hacer unos programas especiales todo el mes de diciembre con motivo de la capacitación que se realizó sobre la ordenanza 102, que es la ordenanza de participación y control social, participación ciudadana y control social. ¿Y con quién estamos hoy, Karen? Estamos con un invitado muy especial que se llama Max Carrión, que nos está visitando en nuestro domingo. Por favor, Max, saluda con nuestros amigos megafónicos. Bueno, buenos días con todos y todas. Un saludo muy cordial. Soy representante del barrio Girasoles de Monjas y secretario del Cabildo Monjas Coyacoto. Y aquí estamos para compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido con la comunidad del sector. Muy interesante, don Max, porque los barrios de Quito tienen unas historias, tienen unas realidades diversas, y son esas las que queremos que nos compartan en Megáfono Joven. Max, una preguntita. ¿Desde cuánto tiempo estás en tu barrio, Monjas? Bueno, yo en mi barrio vivo desde el año 2000. Qué chévere, Max. ¿Tú eres presidente del barrio Monjas desde qué año? Bueno, yo he sido líder del sector y he tenido la suerte de compartir mis experiencias. He sido dos veces presidente del barrio y dentro de estas gestiones, de la gestión de mi liderazgo, hemos realizado casi todas las obras del barrio Girasoles de Monjas. Y hemos seguido trabajando en beneficio de la comunidad. En este caso, tengo la oportunidad de ser secretario del Cabildo subsectorial Monjas Coyacoto, donde asisten pues más de 40 barrios, líderes y lideresas y moradores del sector a este sitio. Qué interesante, y es ahí es donde queremos que también don Max nos cuente acerca de esta historia de autoconstrucción del barrio Monjas, Girasoles de Monjas. Porque es un barrio en donde, bueno, tiene muchas, digamos así, realidades interesantes, y en donde los vecinos, a través de la organización popular, a través de las diferentes mingas que realizan, han ido construyendo y han ido realizando las diferentes obras. Entonces, cuéntenos más, ¿cómo ha sido este proceso de autoconstrucción desde el año 2000? Bueno, nuestro barrio, como siempre, pues tal vez por la necesidad de la comunidad, se comete muchos errores a obtener predios. Y realmente nosotros obtuvimos los predios de, hay que decir la verdad, de un traficante de tierras, que en ese tiempo pues era una urbanización privada, una lotización privada, y nos organizamos. Sacamos la personería jurídica en el año 2008. En el año 2009 recibimos el barrio abierto calles y amojonado. En el 2009 nos demoramos, rompimos un récord en regularización del barrio, nos demoramos menos de un año. Y obviamente vendimos a la gente la situación que para poder vivir con dignidad primero teníamos que construir las obras de infraestructura básica. Obviamente no cometimos errores como líderes, pedimos el asesoramiento, la fiscalización de todas las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito, en la cual pues nos ayudaron en lo que se refiere a la regularización del barrio, que salió regularizado el 7 de diciembre del año 2009, y a la par íbamos construyendo las necesidades, porque queríamos vivir en un barrio con dignidad, donde hayan todas las obras de infraestructura básica. Nosotros mismos, con nuestro pecunio, construimos pues la red, el proyecto de agua potable, de alcantarillado, con ayuda del Consejo Provincial, trabajamos en ese eje para poder construir el adoquinado y el proyecto eléctrico. Y nos proyectamos en las canchas deportivas, que tenemos un bonito proyecto con la ayuda de los estudiantes de la Universidad Católica, que hicieron un bonito proyecto, y eso pues seguiremos trabajando para plasmarlo. Bueno, nuestro programa cada día se construye también con estas experiencias de organización, de la lucha por nuestros derechos, pero también con arte y con música. Y es ahí donde Karencilla le tiene una propuesta a Don Max para irnos amenizando en este momento de la mañana. Max, por favor, te pedimos que para todo nuestro público nos ayudes con una canción favorita tuya para homenajearte en el programa del día domingo. Bueno, la canción preferida mía es Te daré un mañana, de Henry Nelson. Escuchémosla. Podré olvidar jamás que fuiste mía. No, nunca olvidaré aquella tarde gris de nuestra despedida. Amor, amor, no sé por qué te dejé partir, si no sé vivir así sin tu cariño. Ven sin ningún temor, que te esperaré y ya no habrá olvido. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. No, no podré olvidar jamás que fuiste mía. No, nunca olvidaré aquella tarde gris de nuestra despedida. Amor, amor, no sé por qué te dejé partir, si no sé vivir así sin tu cariño. Ven sin ningún temor, que te esperaré y ya no habrá olvido. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú la única mujer que amo. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu... Bueno, ya nos refrescamos con esta baladita. Max, por favor, dinos a qué te recuerda esta canción. Bueno, eso me hace recordar a una novia que tuve cuando yo era peladita. Ichi. Wow, recordar es vivir, ¿cierto? Recordar es volver a vivir. Sí. Bueno, tenemos como invitados en esta hora de la mañana a Juan Carlos Rojas, presidente del barrio San Blas. Por favor, saluda a nuestro público megáfono. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Realmente un enorme placer estar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta radio, que no solo es cultural, sino también histórica y emblemática para la ciudad de Quito. Y también tenemos como invitada a Estefanía Morocho. Por favor, tus saluditos a nuestro público. Buenos días, un saludo a todos los Radio Escuchas que nos están sintonizando a estas horas de la mañana. Es un placer compartir con ustedes esta entrevista. Ellos nos estarán acompañando todo el transcurso del programa, ya que estaremos hablando de los barrios de la ciudad de Quito que han hecho sus merecidas obras. Sí, bueno, y con más retomando lo que estábamos abordando, él nos decía, bueno, en el barrio 2000 yo llegué a vivir a Monjac de Girasoles, es un barrio de autoconstrucción en donde una persona traficante de terrenos nos dio estos terrenos, hemos construido, pero desde la unidad, desde la organización popular, hemos hecho alcantarillado, adoquinado, un parque lineal y después, de manera récord, nos hemos regularizado. Pero hay un pero. ¿Qué pasa después de que un barrio se regulariza, Max? Bueno, esto tengo que compartir, que una vez que un barrio se regulariza, queda hipotecado los predios por las obras que faltan para construir, las obras de infraestructura básica. En este caso nosotros hemos entregado la mayor parte de proyectos, solo nos falta entregar el proyecto del alcantarillado, donde actualmente pues se ha vuelto burocrático. Teníamos como fiscalizador al ingeniero Juan Donoso. Se jubiló este ingeniero, retomó el cargo el ingeniero Ricardo Bolaños, pero no hemos llegado a mayor importancia, porque el alcantarillado está ahí. Eso fue fiscalizado, proyectos, todo eso, presupuestos por el EMAP, pero sin embargo ahora se ha convertido en una burocracia que no quieren recibir esta obra. Y nosotros como líderes responsables y moradores responsables queremos entregar para deshipotecar las propiedades del barrio. Como que es difícil, estoy entendiendo de esta forma y van a decirme ustedes si es así. Entonces los barrios, los moradores se organizan, realizan las obras, pero quedan endeudados con la administración municipal. Así es. En vez de el municipio quedar endeudado con el barrio porque, bueno, ustedes han cubierto materiales, mano de obra, arquitectos, planos, y ahora para que les entreguen deben pagar una reconexión. Sí, o sea, eso también, o sea, hay una ordenanza absurda que se va contra los derechos de la Constitución porque, e inclusive quieren cobrar un derecho de interconexión. ¿Cómo que los barrios? Nosotros tenemos una ordenanza, que es la 3836, que es un barrio regularizado de carácter social y progresivo. Sin embargo, quieren cobrar un derecho de interconexión, como que fuéramos una urbanización privada, un condominio. Entonces yo digo, ¿dónde está la administración de la ciudad? O sea, el municipio de Quito solo se encarga de recibir, digamos, los impuestos, las multas, y ¿a dónde revierte lo que recibe del Estado y lo que produce, pues, la ciudad de Quito? Bueno, bastante interesante este tema. ¿Y cuánto tiempo se demoran en hacer todas las gestiones que usted solo con su barrio? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no solamente ha sido trabajo mío. Yo tengo que agradecer profundamente a un equipo que tuvimos bajo la organización. O sea, es el directorio, porque hay una directiva, un presidente, vicepresidente, es una directiva. Entonces, depende de ese liderazgo y de la gente que usted tiene al lado para explotar digamos, habilidades, fortalezas de quienes nos acompañan. Y yo doy gracias que tuve un bonito equipo de trabajo que se ayudó para poder llegar a cumplir con el sueño de los moradores del barrio Girasoles de Monjas. Bueno, para irnos también a otra zona importante de Quito, vamos a este barrio histórico que es San Blas La Tola, en donde Juan Carlos Rojas nos va a contar un poco pues acerca de la realidad que está en este barrio histórico central y que aunque esté, digamos así, como patrimonio de los quiteños, también tiene unas dificultades. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿de qué se trata esto? Bueno, para la gente que no conoce San Blas, está ubicado en el Centro Histórico de Quito, la Parroquia Chimbía, y es la puerta de ingreso al Centro Histórico de Quito, así es considerado, y colinda obviamente con nuestro barrio hermano que es La Tola, que está dividido en Tola Alta, Tola Baja, Tola Colonial, San Juan Bosco, Nueva Tola, que se extiende prácticamente hasta la Avenida Oriental, iniciando desde la Solano, desde la Sodiro, perdón, que es la maternidad, o sea, es uno de los barrios más, no solo históricos, sino también enormes, cuando hablamos en tema de predios y sobre todo también geográficamente es súper grande, y esto implica que un barrio grande también tiene más necesidades. El hecho de, hay gente que a veces nos dice, bueno, ya pasa tres veces al día la basura y por eso debe ser más limpio. No, resulta que eso es peor muchas de las veces, porque la gente se acostumbra a dejar la basura cada que le parece. Tenemos problemas de insalubridad impresionante, tenemos un problema de mendicidad, que es uno de los barrios que más alto índice que tiene, conjunto con el de San Diego, el de Libertad, el de San Roque. Nuestro barrio también tenemos problemas de mendicidad un poco fuertes. Y algo que no hemos podido erradicar lamentablemente y que más bien ha regresado, del tema de la venta de la famosa huanchaca. Para la gente que no conozca esto, la huanchaca es este licor mal llamado artesanal, en el cual, y siempre hemos dicho un mal llamado trago artesanal, porque al menos si es artesanal, legalicen. Pero ahí está todo por debajo, pues, o sea, ahí está el negociado, ahí está la mafia realmente dentro de esto, y lo conocen absolutamente todos. Esto sabe Policía Nacional, sabe Municipio de Quito, no de ahora, porque esto es un, le llaman ya hasta un emblema del sector, y la gente que ha pasado por años sabe que donde comprabas la huanchaca es San Blas. Hace algunos años de ahí estuvo los buses Transminas. Justamente esta huanchaca venía de ahí, y en la Plaza Belmonte, que ya conversaremos ese tema, desde ahí se expandía y se vendía esto. Entonces realmente el tema de nuestro sector enfrenta problemas de esos, y claro, como todos los barrios de Quito, en realidad el tema de la seguridad también es altamente complejo. Insisto, al ser un barrio que tiene esa magnitud en distancia, también tienes miles de habitantes ahí, y por lo mismo también tienes miles de problemas. El tema de la inseguridad, tomemos en cuenta que tenemos zonas súper difíciles, por aquí transita todo lo que son la gente que viene del norte, del sur, debe pasar necesariamente por este bloque de San Blas. Incluso si vienes del valle, también te vas por el oriental, pasas por nuestras zonas, y obviamente ahí pues el tema de la inseguridad es muy, muy, muy alto. Igual de esto tiene conocimiento las autoridades de control, pero bueno, ahí vamos. Pero no se hace entonces como medida, no se hace oído, no se hace caso ante eso. Mira, es súper complicado porque cuando se presentan los índices a la Policía Nacional pareciera que no hay mayor dificultad. Y en efecto, en algo le doy la razón a la policía. Mucha gente ya ni denuncia. Y tú sabes que algo que no está denunciado no se sube al sistema. No existió nomás. Uh-huh. Es como en la vida, algo que no hay fotografía no pasó. Entonces, algo que no está registrado, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta que hemos hecho en las asambleas barriales es ¿por qué la gente no denuncia? Y la respuesta es única. ¿Para qué denuncio, vecino, si no pasa absolutamente nada? Si probablemente me hacen preguntas tan torpes como, ¿usted conoce el nombre de la persona que le asaltó? ¿Usted puede darme características de dónde fue, de dónde viene? Disculpe, o sea, el delincuente no se presenta con sus datos, pues. Claro. O sea, por eso es delincuente. No, o sea, es un poco la irracionalidad que tenemos, y esto creo que enfrentamos, y creo que lo que yo manifiesto es un vox populi de todo. No solo hablo de San Blas ni de Quito, de todo el país, seguramente. Entonces a nosotros nos parece que ahí hay medidas que hay que tomar. Hay barrios que tienen índices más altos que otros, seguramente, a pesar de que en este momento toda la ciudad de Quito está enfrentando problemas realmente serios. Sin embargo, yo creo que aquí hay que tomar medidas más radicales, tomando en cuenta que es un barrio turístico, tomando en cuenta que es un barrio que se ha llenado últimamente de gente extranjera que ha venido a conocer Quito. Y sobre todo, es la puerta de ingreso al centro histórico de Quito. Yo creo que todo centro histórico de cualquier parte de Latinoamérica necesita tener, de alguna manera, un cuidado distinto, sin desmerecer evidentemente al resto de barrios, pero el centro histórico es como la cara que tú presentas de una ciudad y de un país. Entonces a mí me parece que si la cara es la prostitución, por ejemplo, en la plaza del teatro, que eso jamás se evidencia, jamás se ha movido, sí, sigue viéndolo, es impresionante. 12 del día la gente está ebria de la huanchaca, la prostitución, la mendicidad y la delincuencia. Wow. Toda la zona. Fuerte, fuerte, porque bueno, encontramos dos problemáticas, digamos así, un tanto diferentes en Monjas de Girasoles de Monjas, un tanto la parte de infraestructura, de obras, y aquí en La Tola, pues toda la problemática social, que no es con más policías que se genera seguridad en los ciudadanos, que se genera protección, porque sería absurdo decir que un ciudadano necesita para sentirse seguro un policía al lado. Se genera con inversión social, se genera con proyectos de arte, de cultura, de deporte, de trabajo, específicamente de trabajo para que las personas pues realmente inviertan su tiempo y sean unas personas productivas, sean personas que desarrollan sus habilidades y sirven a la comunidad, en vez de estar degradándola o afectándola con el tema de la delincuencia y de todo lo demás, fenómenos que se presentan cuando no tenemos claro por qué se generan estas diferentes problemáticas, y es de verdad porque no hay una atención del Estado. Y como le preguntó a Karencilla, a don Max, yo también le preguntaría a Juan Carlos para darnos un respiro musical, ¿qué tema te gustaría escuchar a esta hora de la mañana para compartir también con nuestros amigos megafónicos? ¿Algo que te guste o que sea típico de acá de Ecuador o algo que de pronto nos acerque a esta denuncia que estamos haciendo desde los barrios? Si te recuerda a una chica también. Como a don Max, que le recordó a la novia de su juventud. Me acordé ahorita de una canción muy, muy hermosa, que si bien cierto no es de acá de Ecuador, es Fíjate Bien de Juanes, y que resume mucho la connotación social en la que vivimos y la realidad latinoamericana que tenemos. Yo soy músico también, y esta canción hace mucho tiempo que la he tocado, y ha sido como que maravilloso realmente, así que me gustaría escucharle a los tiempos Fíjate Bien de Juanes. Escuchemos. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una final te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una final te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte, y ellos no van, y ellos no van, no, no, tú no lo vas a creer. Ven, respira musical. ¿A qué te recuerda esta canción? ¿Qué te inspira? Como te decía en el entretiempo, realmente recuerdo hace muchos años cuando fue el conflicto entre Venezuela, Colombia y Ecuador por el tema de la paz, de la fuerza con la que la guerrilla empezó a dominar ciertos espacios. Y recuerdo que en realidad se tensionó realmente las fronteras de Cúcuta y de Rumichaca. Entonces, si bien cierto, esta canción evocó muchísimo el tema de la unidad. Recuerdo que fue una de las pocas veces en las que pudimos ver miles de personas, junto con grandes artistas. Recuerdo a Juanes, recuerdo a Miguel Bosé, Shakira, Juan Fernando Velasco por parte de Ecuador, y tal vez otro se me va, Carlitos Vives, no sé si se me va por ahí algún otro más. Y esta canción creo que fue un himno en ese momento para Latinoamérica. Sí, algo que también me gustaría precisar con relación a eso y que nos dolió mucho en Colombia fueron las bases militares. Por supuesto. Actualmente hay 7 bases gringas en Colombia que no contribuyen para nada, solamente es un intervencionismo. Y bueno, ya estamos muchas personas hace mucho tiempo levantando la voz para decir no queremos bases militares en nuestros territorios. Es como una excusa, es una mentira, ¿no? Decir que entonces que porque hay guerrilla, entonces tiene que venir un ejército extranjero a cuidarnos. Una falsa justificación. Sí, exactamente. Entonces, claro, hay muchos esfuerzos y hay muchas acciones que se han hecho por parte de artistas, de líderes comunitarios, para decir, no queremos estas bases militares en nuestro territorio. Bueno, Juanca, porfa, ¿cuánto tiempo llevas tú siendo presidente ahí? ¿Te ha costado o no ser presidente? ¿Te apoyan tus queridos vecinos? Bueno, tu pregunta es súper interesante porque, a ver, con este diciembre ya vamos para 2 años. Gracias, y a la vez es una responsabilidad gigante. Nos volvieron a reelegir hace pocos meses nuevamente. Ha sido un tema muy duro por 3 razones fundamentales, y con todo el respeto a mis vecinos dirigentes, realmente el problema ha sido serio. Mucha de la gente que ha estado en esto, tú verás, la edad pesa, y ha sido bien cuestionado por el hecho de que cómo puede ser que alguien joven en edad dirige un barrio. Normalmente eso está para la gente que tiene experiencia. Entonces eso a mí me ha generado un poco de complicaciones por gente que ha creído que en esto es un tema de decir lo que tienen y no tienen que hacer. O sea, como que Juan Carlos tienes que hacer esto, y así se direcciones, que como yo tengo experiencia, me han dicho de todo, muchachito, jovencito, oye mocoso, entonces mamarracho. O sea, son términos que se han utilizado de forma peyorativa. Sin embargo, a mí no me ha afectado en lo más mínimo, porque no creo que la corbata, el terno, represente ni signifique absolutamente nada en el tema dirigencial. Segundo, cambiar la dinámica. Mira que el estatuto de nuestro barrio para ser directivo tenía que ser un estatuto totalmente absurdo, tenía que ser dueño de casa y respetando temas inclusive de la Constitución, la propia ordenanza 102. O sea, ¿en qué parte dice que tengo que ser dueño de casa para ser presidente de un barrio? O sea, era completamente absurdo. Nos tocó derogar al poco tiempo que llegamos, botar eso al tacho de la basura, porque no podíamos sostener un tema así. Los vecinos, de hecho, este es uno de los barrios donde tienes más inquilinos que dueños. Ya los dueños abandonaron. Mira, fíjate. Tanto amor al barrio que le fueron los primeros en abandonar cuando vieron dificultades. Vendieron sus casas, otros tienen subarrendadas y se acabó. Entonces, y lo tercero, también entender de que, creo que eso es lo más duro, ¿no? La parte política dentro del barrio. la politiquería pues se ha tomado en este tiempo, y cuando yo revisé estatutos anteriores veo que todo el tiempo, no quiero dar en este momento citar partidos políticos, pero veía que los últimos dirigentes barriales respondían a un partido político específicamente, absolutamente todos, poco más, en documentos pedían asesoramiento al partido político para direccionar el barrio. Eso me parece completamente inadecuado. Yo creo que no es la forma de dirigir un barrio. Nosotros siempre le cambiamos a politiquería por una política comunitaria, que tiene otro tinte totalmente distinto, en el hecho de entender de que los partidos políticos cumplen su rol con el Consejo Nacional Electoral, pero los barrios cumplen su política dentro de la comunidad, y que cuando ingresa ya la politiquería, ahí se complica todo. Y lamentablemente en este último tiempo, pues yo he sido de alguna manera sujeto de un blanco frente al tema de los partidos políticos que han intentado meterse al barrio, ¿no? Y que sí, algunos pues están ahí permanentemente, muchos ex candidatos a concejales, alcaldes, etcétera, están ahí permanentemente dirigiendo ciertos espacios. Entonces las asambleas barriales, que como en los talleres que teníamos siempre he dicho, es saludable que haya asambleas barriales, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde eso se descontrola y resulta que cualquier asamblea barrial toma decisiones? Se acabó. Y cualquiera dice, yo soy representante de la asamblea barrial y ya tengo derechos. ¿Sabes? Medio de análisis, ¿no? Eso. Y algo finalmente que sí quisiera dejarles, es una experiencia bonita. La dirigencia barrial no es un trabajo necesariamente, yo lo veo como un servicio. Yo siempre digo que un trabajo es lo que te remuneran. Un servicio es lo que tú lo haces. Entonces, motivar también, ahorita que los veo a los jóvenes, motivarles, porque muchos de ellos ven estas cosas y ya no quieren participar. Y decirles que no, que yo tomé la decisión en su momento, no me arrepiento ni un minuto de haberlo hecho. Conocí mi barrio, había calles que yo desconocía, empecé a conocer, había vecinos que en mi vida los había visto, los conocí. Había gente muy buena, cuando ahí te respondo, tú me preguntabas del apoyo, hay gente muy buena, pero hay también gente miserable también en esto, extremadamente miserable. Gente que la calumnia, el chisme o el cuenteo de barrio termina a veces un poco tratando de mancillar, dañando esto. Así es. Wow, qué interesante esta experiencia, porque es también el conflicto intergeneracional. Uh-huh. Vemos que en nuestras sociedades los conflictos estructurales se mantienen, y es ahí en los barrios en donde a veces se hacen más visibles, en donde pensamos que por ser joven no puedes, no sabes, no tienes experiencia, por ser mujer debieras ir a cuidar los niños porque no estás consignando, por ser niño eres ahora guagua, no tienes capacidad de decisión, de pensar, o ya porque eres adulto mayor, entonces ya también estás muy, ¿cómo decir?, como muy viejito y ya no nos deshaciendo. O porque eres indígena. O porque eres gay. O porque eres gay, o porque eres mujer trabajadora sexual. Entonces son un montón de estigmatizaciones que tenemos en nuestra cabeza, y en donde, en estas relaciones barriales de vecindad, que debiéramos estar unidos, que debiéramos realmente trabajar por ese bien común, que es que mi barrio esté seguro, que mi barrio esté limpio, que mi barrio haya canchas, haya parques, los vecinos sean arrendatarios o sean propietarios, se sientan agradables de vivir ahí, porque eso es lo que nos genera paz, nos genera armonía. Si no lo hacemos así, en algo estamos fallando. Y sí es muy bueno cuando podemos voltear la tortilla y cuando podemos decir, bueno, vamos a hacer ahora las cosas diferentes. Y como he dicho eso, voltear la tortilla, entonces vamos a escuchar este tema musical y al regreso estaremos conversando con Max acerca de una gestión que están haciendo de un puente que se requiere entre la avenida Simón Bolívar y la avenida General Rumiñahui. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores hombres de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, como les anunciamos, esta canción se llamaba Que la tortilla se vuelva. La escuchamos en voz del grupo Quilapayún. Y bueno, no dista mucho de las realidades actuales que tenemos en nuestra Latinoamérica, en nuestros barrios populares, y que debemos empezar eso, a voltear la tortilla, a hacer que todos coman pan y que aquellas personas que quieren apoderarse de la tierra, del dinero, pues realmente comprendan que no es así, que debemos redistribuir la riqueza. Don Max, también anunciaba que han hecho una gestión desde el año 2017 para... Desde antes. Del doctor Barrera. ¿Eso qué año es? Eso... ¿Qué sería? 14. Ajá. Sí, 14. Entonces, bueno, desde el 2014 tenemos en nuestro estudio... una de las comunicaciones del 2 de abril del 2017 en donde la licenciada, la ingeniera Lorena y su Urieta ha dado respuesta a la comunidad. Cuéntenos un poquito acerca del contexto de esta obra, señor Max. Bueno, es un puente peatonal que es una obra prioritaria en el sector porque hay mucha pérdida de vidas humanas en ese sitio de la Simón Bolívar y la Avenida General Rumiñahui. Es una obra que se viene gestionando desde el tiempo del alcalde Barrera. Fue aprobada por él, ratificada por el alcalde Mauricio Rodas y dicho por la ingeniera Lorena Isurieta, gerente de planificación, que estará tomada en cuenta esta obra dentro de los presupuestos del Distrito Metropolitano de Quito. Es la misma contestación, porque la ingeniera es de carrera, lo vuelve a repetir de nuevo en la administración del alcalde Yunda, que ella está de acuerdo, que ya todo está listo, pero no hay presupuesto. Entonces yo le pregunto a las autoridades competentes, ¿qué es lo que debemos hacer como ciudadanos? Este derecho que tenemos, ¿tiene que ese puente construirse o seguimos poniendo ambulancias o retirando los cadáveres de ahí de la avenida, que siempre son atropellados y muertos en ese sitio? Y no se hace absolutamente nada por hacer este puente peatonal. Yo veo que hay otros puentes peatonales que por situaciones políticas los han realizado, que ni siquiera los utilizan. Sin embargo, nosotros, digamos, somos delegados por este derecho que no se construye este puente. Bueno, yo para concluir, quiero indicar que yo soy un líder que no pertenece a ningún partido político. Toda mi vida he hecho liderazgo y simplemente mi afán ha sido de colaborar y me encanta ayudar a la gente y hacer lo posible para que haya armonía en ese sitio, porque en los barrios donde se vive con armonía es gente productiva y no causa dolor ni daño a los demás. Bueno, más felicitarte por la gestión que estás haciendo. Espero que las autoridades ya escuchen esto, porque no es justo que solo veamos muertes, accidentes en las calles. Entonces, autoridades, pónganse las pilas y no estén solo haciendo lo que les conviene, sino lo que también favorece al país. Claro que sí, es muy cierto. Necesitamos que las autoridades no den solamente respuestas de papel en donde dicen que sí está priorizado, en donde sí se va a incluir, sino que esa palabra debe estar en coherencia con las acciones. con la obra que se requiere en la Avenida Simón Bolívar e intersección Avenida General Rumiñahui, para que así tanto los pasajeros, los moradores, los niños, las niñas que están por ese sector, ancianos, no vean su vida en riesgo, no pongan su vida en peligro. Entonces necesitamos que realmente la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas dé una respuesta ya con hechos, no solo con palabras, sino con hechos. Bueno, yo quiero también preguntarle a Estefanía Morocho, hace parte también de la Junta de San Blas La Tola. Y bueno, ella nos quiere dar algunos anuncios, nos quiere precisar algunas diferentes actividades que están haciendo en este sector. ¿De qué se trata, Estefanía? Muchas gracias, realmente es un gusto compartir con ustedes. Bueno, simplemente hacerles la cordial invitación. Gracias con el apoyo del municipio de Quito. Se están organizando un proyecto de nivelación para los jóvenes que van a rendir el examen cero bachiller. El municipio de Quito ha dado la apertura para que los jóvenes puedan asistir a estos cursos, y que el tema económico no sea un limitante, porque tenemos preuniversitarios que nos cobran $300, $400, $500, y hay muchas familias que no están en las condiciones para poder pagar estos cursos que son con costos muy elevados. Es por esta razón que el municipio de Quito, con el apoyo del municipio de Quito, se están organizando estas clases de nivelación que iniciamos hace aproximadamente un mes. Realizamos todos los días sábados de 9 a 1 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados, a todos los jóvenes que quieran rendir este examen ser bachiller, para los jóvenes que ya se graduaron, que van a dar la segunda semana de enero, y para los que están en el colegio, pues la segunda semana de junio. Sí, es realmente importante también que los jóvenes se preparen, que tengan ese incentivo para el ingreso a la universidad. Y más allá del ingreso a la universidad, también es las ganas de seguir adelante, de seguir esforzándonos por ser mejores seres humanos y mejores profesionales. Muchas gracias. Felicitarles porque lo que dices es cierto. Entonces el ingreso a la universidad se está convirtiendo en un colador, ¿no? O sea, solo los que pasan o solo los que tienen dinero para pagar esos preuniversitarios están entrando a la universidad, y no debe ser así. La educación es un derecho universal, fundamental, debe ser gratuito en todos los niveles, o sea, desde preescolar hasta la universidad, y tener estas limitaciones hace que los jóvenes pues se desanimen, que algunos entren a las drogas, al alcoholismo. No debiera ser justificación, pero sí influye y genera también más delincuencia. Entonces, les felicito bastante al barrio San Blas La Tola por tener esta iniciativa, y jóvenes, entonces ya están ustedes avisados, inscríbanse. ¿En dónde pueden hacer recibir más información y saber en qué momento inicia el curso? Claro, las clases las realizamos en Casa Somos, que es del municipio de Quito, es en el barrio de San Marcos. Esto queda en la calle Junín y Gutiérrez, más o menos atrás de la Escuela Sucre. Para más información pueden comunicarse a los números 099-871-3534. Repita, o al por favor. 099-871-3534 o al 0963-0905-35. Estaríamos gustosos de que puedan asistir. Vuelvo a repetirles el número telefónico para las personas que no nos alcanzaron a escuchar: 099-871-3534 o al 0963-0905-35. Les recuerdo, en Casa Somos del barrio San Marcos, en la calle Junín y Gutiérrez. Qué chévere tu participación de eso del preuniversitario, porque hay personas que no tienen para pagar, y encima más los que tienen para pagar no lo pasan. Entonces, veamos ahí. Correcto, entonces, buscando también controlar estos temas un poco sociales, que es como nos decía Yanina, del tema de drogas, tema del alcohol, es incentivar también a los jóvenes, ¿no? Como les decía hace un momento, incentivar a que sigan preparándose como seres humanos, que es importante, porque un título de bachiller, un título universitario, no nos hace personas. Tenemos que formarnos nosotros mismos, ¿sí? Es un tema de valores, y que nace de uno mismo. No tenemos que ir a una escuela, a un colegio, a recibir clases de cómo ser personas. Amigas y amigas megafónicos, una mala noticia, ya se nos acabó el tiempo del programa, y Es un gustazo para mí estar con todos ustedes esta mañana. Y el mensaje que quiero dar es que... Y felicitarles a Mayra y Juanca por todo... Por todas las gestiones que están hechas, y especialmente a Max, espero que el municipio escuche esto que es urgente para la ciudad, porque accidentes, no, ya no más, por favor. Y que sigan contribuyendo a los barrios, que los barrios sigan mejorando para bien, y que el municipio ayude a las personas que lo necesitan siempre. Conmigo fue hasta el próximo domingo. Cuídense, amiguitos. Sí, a mí me gustaría, bueno, que nos dejen una frase o que nos dejen un mensaje para aquellos líderes que a veces están decepcionados o aquellos líderes que están empezando, ¿sí? Porque el trabajo comunitario, algunas personas dicen, es muy mal agradecido, ¿no? O es desagradecido. Otros líderes dicen, no, yo he hecho las cosas bien, yo he sabido dónde me pongo la falda o el pantalón y a mí la gente realmente me camina y hacemos. Pero sí sé que hay líderes que están con algunas decepciones, que están con algunas frustraciones. Démosles un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza en donde les digamos, bueno, vas a poder. ¿Qué le dirías tú, Max, desde tu experiencia? Y luego, ¿qué le dirías tú también, Estefanía? Bueno, siempre y cuando se maneja las cosas de una manera transparente y lúcida, como dice el liderazgo, pues que nosotros tenemos que servir a la comunidad, no servirnos de la comunidad, todas las cosas salen bien. Simplemente habemos gentes que nos encanta ayudar a los demás a costa de nada, porque un líder popular no gana sueldo, no gana nada. Simplemente es ver el sitio donde uno vive, el entorno, la ciudad, verle cada día mejor, más bonita, que sea una ciudad incluyente, un barrio incluyente, que haga, digamos, una armonía con la naturaleza y siempre, pues, tratar de que sea el barrio bien organizado, cero delincuencia. A eso apuntamos, a vivir bien. Entonces, toda la gente que le guste vivir bien, el líder, pues, no nace si no se hace con todas las necesidades que se tiene, siempre y cuando sea respetuoso de todos los vecinos, de todas sus ideas que se tiene, respetando la forma de pensar de la gente. Entonces, de esa manera se puede uno llevar y liderar de la mejor forma. Yo comparto lo mismo con Max, que un líder tiene que manejarse de una manera transparente. También es importante, y les invito a todos los radioescuchas a que apoyen a nuestros líderes, porque el trabajo tiene que ser colectivo, ¿sí? Porque no se puede lograr un trabajo o no se puede lograr todos los objetivos que se tienen planeados si dejamos solo a una sola persona el trabajo. Es importante unirnos entre todos y vamos a sentir esa satisfacción de ver a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro país creciendo, mejorando y también viéndole una cara más bonita, porque es importante. El apoyo y la aportación de todos es importante para ver los cambios que se necesitan en nuestro país. Claro que sí, necesitamos eso, necesitamos disminuir la corrupción, necesitamos realmente reconocer que no es, como decir, un trabajo para mí, de una forma egoísta, sino es un trabajo para el bien común, es un trabajo para que todas y todos nos sintamos beneficiados y de realmente no solo sentirnos, sino estar beneficiados. Yo les felicito y les agradezco mucho por haber venido a Megáfono Joven. Quedan las puertas totalmente abiertas para que podamos seguir conversando, seguir diciendo qué está pasando en nuestros barrios. Recordemos, todo diciembre vamos a estar recorriendo parte de la zona centro, ¿sí? De Quito. Girasoles, La Colmena, La Libertad, San Roque. Son muchos barrios hermosos que si realmente trabajamos de manera mancomunada, vamos a tener unos lindos barrios para que también estas personas que vienen de afuera conozcan nuestras realidades y digan, oiga, qué chévere cómo realizaron la obra de alcantarillado, cómo realizaron ese parque lineal, cómo hicieron este curso de ser bachiller, cómo disminuyeron todo el tema de mendicidad, de delincuencia, de venta de esta guanchaca, de alcoholismo. Entonces sí es necesario que no nos desanimemos y que sigamos adelante para que realmente nuestras realidades sean cada vez mejores. Así que bueno, conmigo Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Adiós, amiguitos megafónicos. Hasta el próximo domingo. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras salgue, yo con la muerte. Estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Y esto que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme de Palestina. ¡Cuánta tragedia! Ando por este mundo sobreviviendo. Apenas sobreviviendo.